La capital más oriental de Andalucía, asomada al mar Mediterráneo y arropada por un desierto, guarda entre sus calles las cicatrices de una historia convulsa. Si la guerra civil fue el trauma colectivo que partió España en dos, la dictadura franquista fue el largo y lento invierno que sucedió a la tormenta. Para Almería, este periodo, de 1939 a 1975, no fue un paréntesis, sino una etapa definitoria que moldeó su fisonomía urbana, su estructura social y, sobre todo, la memoria de sus habitantes. Fue una época construida sobre los cimientos de la represión de los vencidos, la imposición de un pensamiento único y una pobreza tan extrema que se convirtió en objeto de estudio y denuncia literaria. Sin embargo, en medio de aquel paisaje de derrota y hambre, germinaron silenciosa y pacientemente las semillas de una transformación económica sin precedentes, el milagro de los invernaderos que convertiría a la provincia más pobre de España en una potencia hortofrutícola europea. Para comprender la profundidad de la posguerra en Almería, es imprescindible entender el significado de la guerra civil en la provincia. La ciudad no fue conquistada por los sublevados en el golpe de julio de 1936. Se mantuvo leal a la República, lo que la convirtió en una isla republicana en un mar que poco a poco se iba tiñendo de azul. Esta lealtad marcaría fuego a sus habitantes, y el precio a pagar tras la victoria de Franco sería incalculable. En la madrugada del 21 de julio de 1936, 3 días después del alzamiento en África, un grupo de unos 30 militares, guardias civiles y falangistas, comandados por el teniente coronel Juan Huerta Topete, salió del cuartel de la Misericordia con la intención de sumar Almería a la sublevación. Declararon el estado de guerra y se dividieron en 2 columnas para tomar puntos estratégicos: la Alcazaba, la Puerta de Purchena, Radio Almería y el gobierno civil. Sin embargo, el golpe encontró una resistencia feroz e inesperada. Las fuerzas de seguridad, guardia de asalto y carabineros, se mantuvieron fieles al gobierno, y el gobernador civil, Juan Ruiz Peinado, ordenó el reparto de armas entre las organizaciones obreras. El punto de inflexión llegó con la intervención de un convoy de 70 soldados y 6 camiones de armas procedentes de la base aérea de Armilla, Granada, la única unidad granadina que no se había sublevado. Casi simultáneamente, arribó al puerto el destructor Lepanto, cuya marinería también era leal a la República. La llegada de estos refuerzos decantó la balanza. Las fuerzas sublevadas, superadas y sin capacidad de reacción, acabaron rindiéndose. Almería capital y la mayor parte de su provincia permanecieron en la zona republicana, convirtiéndose en una retaguardia crucial para la República en el sureste peninsular. El fracaso del golpe sumió a la provincia en una dinámica revolucionaria. El poder efectivo pasó en manos de comités y milicias de partidos del Frente Popular. La retaguardia leal vivió sus propias tensiones. Se requisaron fincas, fábricas y vehículos. Las iglesias y conventos de la capital, como tantos otros en la España republicana, fueron asaltados, incendiados o cerrados al culto, sufriendo la pérdida de gran parte de su patrimonio artístico y religioso. Esta violencia anticlerical, aunque no institucionalizada desde el gobierno civil, fue una realidad trágica en los primeros meses de la guerra. La provincia se preparó para la guerra. Se crearon columnas de milicianos que partieron hacia frentes cercanos, como el de Granada. La ciudad se llenó de refugiados que huían de las zonas conquistadas por los franquistas. La base aérea de El Alquián y el aeródromo de Taberna se convirtieron en instalaciones clave para la defensa republicana. La vida cotidiana quedó marcada por el ambiente de guerra, las privaciones y la movilización constante. Almería, por su condición de puerto y ciudad industrial, con la fábrica de explosivos de la térmica, fue un objetivo estratégico para la aviación franquista y especialmente para la alemana e italiana que apoyaban a Franco. La ciudad sufrió numerosos bombardeos a lo largo de la contienda. El más trágico y recordado ocurrió el 31 de mayo de 1937, cuando la escuadra naval alemana, en represalia por un ataque republicano al acorazado Deutschland en Ibiza, bombardeó Almería durante más de una hora. Los proyectiles cayeron sobre objetivos civiles, incluyendo la Plaza de Toros, donde se había instalado un mercado, y la calle de las tiendas. El ataque causó decenas de muertos y una gran destrucción, sembrando el terror entre la población civil y grabándose en la memoria colectiva como el bombardeo de la Plaza de Toros. Fue un acto de guerra abierta contra la población civil y un claro ejemplo de la impunidad con la que actuaban las potencias del Eje. Otro de los episodios más dramáticos que vinculan a Almería con la guerra civil fue la llegada, en febrero de 1937, de los supervivientes de la desbandá, la masiva huida de civiles y milicianos desde Málaga tras la toma de la ciudad por las tropas franquistas. Miles de personas, ancianos, mujeres y niños, emprendieron un éxodo a pie por la carretera de Málaga a Almería, siendo masacrados desde el mar por la marina franquista y desde el aire por la aviación fascista. Los que lograron llegar a la capital almeriense, agotados, hambrientos y heridos, fueron acogidos como pudieron en una ciudad que ya empezaba a sufrir sus propias carencias. Esta avalancha humana colapsó los servicios y dejó una huella indeleble de dolor y solidaridad en la población. A medida que la guerra avanzaba y la zona republicana se desmoronaba, Almería fue perdiendo importancia estratégica. Tras la batalla del Ebro y la caída de Cataluña, la resistencia en la zona centro-sur era cuestión de tiempo. La ofensiva final sobre Almería se produjo a finales de marzo de 1939. El 28 de marzo, el coronel Martín Alonso, al mando de las fuerzas franquistas, entraba en la capital prácticamente sin encontrar resistencia. El 1 de abril de 1939, la guerra había terminado. Para Almería, leal hasta el final, comenzaba la larga noche de la dictadura. La ciudad que no se había rendido en 1936 caía ahora, vencida por el agotamiento y la aplastante superioridad militar del bando sublevado. La paz de Franco, como se encargarían de demostrar los años siguientes, sería para los almerienses una prolongación de la guerra por otros medios, los de la represión sistemática y el hambre. La entrada de las tropas franquistas en Almería no trajo la paz, sino la victoria de unos sobre otros. La capital y su provincia fueron sometidas a un duro proceso de limpieza y de imposición del nuevo Estado. La consigna era clara: exterminar o someter a todos aquellos que hubieran apoyado a la República. Fueron los años más duros, los del hambre, el miedo y las tapias del cementerio. El nuevo poder en Almería se articuló en torno a los tres pilares clásicos del franquismo: el ejército, la falange y la iglesia. El gobierno civil y el ayuntamiento fueron ocupados por personajes afines al régimen, muchos de ellos procedentes de otras provincias o almerienses que habían combatido en el bando nacional. Se trataba de un poder local fascistizado. La falange, a través de su sección femenina y el Frente de Juventudes, se encargó del adoctrinamiento social y del control de la vida cotidiana, organizando actos, desfiles y campañas de propaganda. La iglesia recuperó su papel central, bendiciendo el nuevo régimen y participando activamente en la purga de maestros y funcionarios. La misa de 12 y las procesiones volvieron a ser los ejes de la vida pública. El ejército, por su parte, garantizaba el orden último mediante la presencia de la guarnición y la aplicación de la justicia militar. La represión fue implacable. La provincia de Almería está sembrada de fosas comunes, testigos mudos de la violencia franquista. Se abrieron decenas de consejos de guerra sumarísimos contra aquellos que habían ocupado cargos de responsabilidad en los comités, habían sido milicianos o simplemente eran conocidos por su militancia izquierdista. Las sentencias de muerte se cumplían en las tapias del cementerio de San José y en otros parajes de la provincia. Cada amanecer, decenas de hombres y algunas mujeres eran fusilados sin más juicio que la venganza de los vencedores. Muchos otros fueron encarcelados en condiciones inhumanas en la prisión provincial y en espacios habilitados como cárceles, sufriendo hacinamiento, enfermedades y hambre. El mapa de fosas en la provincia es un testimonio de esta geografía del terror. Lugares como el paraje de los Colorados, que había sido escenario de fusilamientos liberales en el siglo XIX, volvió a mancharse de sangre con republicanos. Se calcula que cientos de almerienses fueron ejecutados extrajudicialmente o tras consejos de guerra, y sus cuerpos arrojados a cunetas o enterrados en fosas anónimas. La memoria de estos represaliados ha sido rescatada en las últimas décadas por asociaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ARMA, que continúan la labor de localización y exhumación de estas fosas. Además de la represión física, existió una represión económica y social igualmente devastadora. Miles de personas fueron depuradas, perdiendo sus puestos de trabajo como maestros, funcionarios, médicos o ferroviarios. La Ley de Responsabilidades Políticas permitió al régimen incautar bienes y propiedades a los partidarios de la República y a sus familias, sumiéndolas en la más absoluta de las miserias. Muchas viudas e hijos de fusilados o encarcelados fueron desposeídos de todo y se vieron obligados a mendigar o a sobrevivir gracias a la caridad de vecinos, en una sociedad donde la delación estaba a la orden del día. Este contexto de miseria generalizada dio pie al florecimiento del extrapeblo o mercado negro. Mientras la mayoría de la población pasaba hambre con las cartillas de racionamiento, una red de especuladores, a menudo con la complicidad de las autoridades locales y falangistas, enriquecía desviando productos básicos como el aceite, el trigo o el azúcar del mercado oficial. El extrapeblo se convirtió en una forma de supervivencia para unos y de enriquecimiento ilícito para otros, configurando una economía paralela que atravesó toda la posguerra. La vida cotidiana en la Almería de los años 40 era una lucha constante por la supervivencia. La calidad de los alimentos era pésima. El hambre corroía los estómagos y las esperanzas. El médico y fotógrafo Carlos Pérez Siquier comenzaba a retratar en los barrios marginales como La Chanca una realidad de miseria extrema. Niños descalzos y harapientos, mujeres ennegrecidas por el sol y el carbón, chabolas de uralita y cuevas habitadas en condiciones infrahumanas. Su obra, décadas después, sería un testimonio visual de aquella España profunda y deprimida. La ciudad vivía de espaldas al mar, con un puerto devastado por la guerra y una actividad industrial casi nula. Los vencedores no solo se apropiaron de las vidas y los bienes de los vencidos, sino también de su memoria y su espacio público. Las calles cambiaron de nombre, la Avenida de la República volvió a ser el Paseo del Generalísimo, y las plazas dedicadas a figuras de izquierdas fueron rebautizadas con nombres de militares sublevados o caídos del bando nacional. Se erigieron monumentos y placas en honor a los caídos por Dios y por España. Un acto de gran carga simbólica fue la destrucción en 1943 del monumento a los Colorados en la Plaza Vieja, Plaza de la Constitución. Este obelisco, erigido en 1868 en honor a los liberales fusilados en 1824 por el absolutismo, fue demolido por el ayuntamiento franquista con motivo de la primera visita de Franco a la ciudad. Para el régimen, honrar a unos liberales que lucharon contra la monarquía absoluta era una afrenta a su ideario. La destrucción del Pingurucho, como era conocido popularmente, fue un claro mensaje. La historia oficial la escribían ellos, y cualquier vestigio de rebeldía liberal o democrática debía ser borrado del mapa. No sería repuesto hasta 1987, ya en democracia. Asimismo, la arquitectura oficial adoptó un estilo historicista imperial, como se aprecia en la fachada del gobierno civil, un edificio que buscaba proyectar la imagen de solidez, orden y poder eterno del nuevo Estado, frente a la supuesta frivolidad y el vanguardismo de la arquitectura republicana. Superada la etapa más cruenta de la represión física, Almería entró en una larga travesía del desierto marcada por la autarquía económica impuesta por el régimen y por sus propias condiciones climáticas y estructurales. Si España era un país pobre, Almería era sin duda su provincia más pobre. La frase recurrente de los mayores, no había nada, nada, resume perfectamente la situación. En 1955, Almería era la provincia con menor renta per cápita de España, con menos del 50% de la media nacional. La industrialización brillaba por su ausencia. El campo, tradicional fuente de riqueza, estaba sediento. Las explotaciones mineras, que habían dado prosperidad a la provincia a finales del 19, estaban en decadencia. La capital, sin apenas tejido productivo, vegetaba como un centro administrativo y de servicios para una provincia empobrecida. El paro y la subalimentación eran endémicos. Las enfermedades relacionadas con la desnutrición, como el raquitismo y la tuberculosis, hacían estragos entre la población infantil. El barrio de La Chanca, encajado entre la Alcazaba y el mar, se convirtió en el símbolo de esta miseria. Sus cuevas, habitadas desde tiempos inmemoriales, acogían a una población creciente que no podía permitirse una vivienda digna. Era un mundo de pescadores, jornaleros y familias desposeídas, donde la supervivencia dependía de la pesca artesanal, el extraperlo a pequeña escala o la caridad. La falta de agua potable, luz y saneamiento hacía de La Chanca un foco de enfermedades. Sin embargo, también era un hervidero de vida, de solidaridad vecinal y de una cultura popular que resistía como podía al oleaje de la adversidad. Esta realidad sería magistralmente retratada por el escritor Juan Goytisolo en su libro La Chanca, 1962. Una denuncia cruda y poética de las condiciones de vida infrahumanas en pleno desarrollismo español. El puerto de Almería, antaño puerta de entrada de la uva de Juanes hacia América, había perdido todo su esplendor. En la posguerra, su actividad se limitaba al tráfico de cabotaje y a la conexión con Melilla y las plazas de soberanía española en el norte de África. Esta cercanía con África y la existencia de la frontera con la colonia británica de Gibraltar convirtieron a Almería en un punto estratégico para el contrabando. Pequeñas embarcaciones se jugaban la vida transportando café, tabaco, tejidos o medicinas desde Tánger o Gibraltar. Actividades que, aunque ilegales, suponían un respiro económico para muchas familias de la costa, pero la principal válvula de escape fue la emigración. Desde mediados de los 50 y durante los 60, cientos de miles de almerienses tomaron el camino del exilio económico. Unos se fueron a Cataluña a trabajar en la industria textil y metalúrgica, otros a Europa, Alemania, Francia, Suiza. La provincia sufrió una sangría demográfica sin precedentes. Pueblos enteros se vaciaron de jóvenes, dejando atrás a ancianos y niños. Esta España vacía tiene en Almería uno de sus ejemplos más dramáticos. La capital también perdió población, o al menos perdió a los más emprendedores y con más recursos para buscar un futuro mejor lejos de su tierra. En este contexto de represión asimilada y miseria, la sociedad almeriense desarrolló complejas actitudes. El historiador Óscar Rodríguez Barreira habla de actitudes sociales bajo el franquismo, prestando atención a la historia desde abajo. Más allá de la dicotomía vencedores, existió un amplio espectro de comportamientos marcados por la necesidad de sobrevivir. La sociedad se convirtió en un edificio panóptico, una sociedad autovigilada donde el miedo a la delación y a las represalias imponía una mordaza colectiva. El silencio era una estrategia de supervivencia. Junto al silencio, surgieron las formas cotidianas de resistencia popular. El ya mencionado extrapeblo, los pequeños robos de subsistencia en el campo, el retraso voluntario en las entregas de cosechas, el absentismo laboral o la simple simulación de acatamiento eran formas de boicotear, aunque fuera mínimamente, las imposiciones del régimen y sus jerarquías locales. Eran resistencias micropolíticas, sin organización ni discurso explícito, pero que revelaban que el consenso no era total y que la población, en su mayoría, buscaba simplemente esquivar la presión del Estado para poder vivir. La Iglesia Católica recuperó en Almería un poder e influencia que no había tenido desde el siglo XIX. Las iglesias volvieron a llenarse, aunque fuera por obligación social. Los curas párrocos, en su mayoría afectos al régimen, ejercían un férreo control moral y social sobre sus feligreses, especialmente sobre las mujeres. El nacionalcatolicismo impregnaba todos los ámbitos de la vida, la educación, las costumbres, las fiestas. La Semana Santa se convirtió en una gran manifestación pública de fe y de adhesión al régimen. Las cofradías, depuradas de elementos republicanos, desfilaban con nuevos pasos encargados a imagineros de posguerra, en una demostración de poder y de reconstrucción de la identidad católica de la ciudad. Sin embargo, con el paso de los años y la llegada del Concilio Vaticano II, surgirían algunas voces discordantes dentro de la propia Iglesia, especialmente en los barrios obreros y marginales, que comenzaron a cuestionar la alianza entre el altar y el poder, aunque la represión logró desarticular las organizaciones políticas y sindicales previas a la guerra. La oposición al franquismo nunca desapareció del todo en Almería. Adoptó formas muy diversas, desde la lucha armada en la sierra hasta las redes de solidaridad vecinal lideradas por mujeres. En los años 40, la provincia de Almería, con sus extensas y escarpadas sierras, los Filabres, las Estancias, Gádor, fue escenario de la actividad de la guerrilla antifranquista, conocida como los maquis. Eran huidos de la represión, antiguos milicianos que no habían podido o no habían querido exiliarse y que se echaron al monte para sobrevivir y continuar la lucha. Formaban pequeños grupos que vivían en la más absoluta precariedad, sobreviviendo gracias a la ayuda de enlaces y colaboradores, los apoyos en los pueblos. Su actividad se centraba en acciones de sabotaje, asaltos a pueblos para conseguir víveres y propaganda, y la lucha contra la Guardia Civil que les perseguía sin descanso. La respuesta del régimen fue brutal. Se implantó la ley de fugas, se tomaron rehenes en los pueblos cuando se producían acciones guerrilleras y se sometió a la población rural a un férreo control. La presión fue tal que a finales de los 40 y principios de los 50, la guerrilla había sido prácticamente aniquilada. Sus miembros murieron en enfrentamientos, fueron capturados y ejecutados o lograron huir a Francia. La historia de los maquis en Almería es una de las páginas más olvidadas de la posguerra. Una lucha desigual y condenada al fracaso, pero que mantuvo viva la llama de la resistencia. La mujer fue, quizás, la gran protagonista silenciosa de la resistencia. En un régimen que la confinaba al espacio doméstico y la definía como ángel del hogar, esposa y madre sumisa, su papel fue mucho más complejo. Por un lado, la sección femenina de la Falange, liderada por Pilar Primo de Rivera, se encargaba de adoctrinarla en los valores del hogar y la sumisión. Por otro, la realidad de la posguerra las obligó a salir a la calle a buscar alimentos, a hacer colas interminables, a trabajar en el servicio doméstico o en el campo para sacar adelante a sus familias cuando sus maridos estaban en la cárcel, en el exilio o habían sido fusilados. Fueron ellas las que, desde los márgenes, tejieron redes de solidaridad vecinal, compartieron información y protegieron a los perseguidos. En los años 60 y 70, su papel empezó a hacerse más visible. Las mujeres de los barrios, como las de La Chanca o los nuevos barrios obreros, comenzaron a organizarse para reivindicar mejoras, agua potable, alcantarillado, escuelas. Fue lo que la historiadora Sofía Rodríguez López denomina espacios de lucha femeninos, vinculados a la clandestinidad, el catolicismo social y el núcleo vital y organizativo de los barrios vecinales. Estos movimientos vecinales, liderados por mujeres, serían la antesala de las movilizaciones políticas más explícitas del tardofranquismo, vinculando la lucha por las condiciones de vida con la lucha por la democracia y posteriormente con la igualdad de género. En una ciudad asfixiada por la censura y el control ideológico, la cultura se convirtió también en un espacio de resistencia. Intelectuales y artistas se encontraron en la penumbra de los cafés, las tertulias privadas o las revistas locales los resquicios para expresar su disconformidad. El grupo de poetas almerienses, algunos de ellos vinculados a la generación del 50, como José Ángel Valente, aunque nacido en Orense, su madre era almeriense y mantuvo una estrecha relación con la tierra, comenzó a publicar una obra de gran calidad que, sin ser explícitamente política, contenía una profunda reflexión ética y existencial que chocaba con la vacuidad de la cultura oficial. La fotografía también jugó un papel fundamental. El grupo AFAL, Agrupación Fotográfica de Almería, surgido a mediados de los 50 y liderado por Carlos Pérez Siquier y José María Artero, revolucionó el lenguaje fotográfico español. Alejándose del pictorialismo oficial, se lanzaron a la calle a retratar la realidad, la dura realidad de la Almería marginada, con una mirada cruda, directa y profundamente humana. Su trabajo fue una denuncia silenciosa pero poderosa de la miseria y la desigualdad, y sentó las bases de la fotografía contemporánea en España. Estos artistas, sin enfrentarse abiertamente al régimen, construyeron desde Almería una trinchera cultural que ensanchaba los estrechos límites de lo permitido. El franquismo no solo quiso cambiar el alma de Almería, sino también su rostro. La ciudad experimentó importantes transformaciones urbanísticas que, aunque irregulares y a menudo destructivas, definieron su fisonomía actual. La arquitectura oficial del primer franquismo buscó un lenguaje que simbolizara la vuelta a un orden imperial, clásico y español. Frente al racionalismo de la República, del que apenas hay ejemplos en Almería, se impuso un estilo historicista, monumental y grave. El mejor ejemplo es el edificio del Gobierno Civil, estudiado por Alfonso Ruiz García. Su fachada, con elementos clasicistas herrerianos y un aire de solidez inexpugnable, pretendía transmitir la autoridad del nuevo Estado. No era un edificio funcional, sino un símbolo de poder. Otros edificios institucionales, cuarteles y celdas de la Falange siguieron esta misma línea estética, buscando crear una Almería azul que contrastara con la ciudad popular y desordenada. La posguerra también fue una época de especulación urbanística encubierta. Se acometió un tímido ensanche de la ciudad hacia el oeste, más allá de la Rambla de Belén y hacia el este, en la zona del Cabo de Gata. Pero esta expansión se hizo a costa, en muchas ocasiones, del patrimonio histórico. La demolición del monumento a los colorados es el ejemplo más simbólico, pero no el único. Muchas casas señoriales de los siglos XVIII y XIX que configuraban el casco histórico fueron derribadas o sufrieron reformas que desvirtuaron su trazado original. La falta de planificación y la urgencia por construir viviendas baratas, muchas de ellas de autoconstrucción y ínfima calidad en los barrios periféricos, llevaron a un crecimiento caótico que hipotecó el futuro urbanístico de la ciudad. Más allá de la capital, la dictadura dejó su huella en la provincia a través de la actuación del Instituto Nacional de Colonización. Este organismo, creado para aumentar la productividad agraria, puso en marcha la construcción de nuevos pueblos y la transformación de extensas zonas en regadío. En Almería, su actuación más destacada fue en el Valle de la Almanzora y en el Campo de Dalías, el germen del futuro Mar de Plástico. Se construyeron pueblos como San Isidro de Níjar o Campo Hermoso, con una arquitectura racionalista y funcional muy alejada del historicismo oficial. Estos pueblos, diseñados para albergar a los colonos que roturarían las nuevas tierras, representan otra cara del urbanismo franquista, la de la intervención planificada del Estado en el medio rural, con una estética moderna y eficiente, aunque al servicio de una política social y económica profundamente autoritaria. Si la represión y la miseria marcaron los primeros 25 años del franquismo, el último cuarto de siglo vio nacer el fenómeno que transformaría radicalmente Almería, la Revolución de los Invernaderos. Este milagro económico, como se le ha llamado, no fue fruto de la casualidad ni de los planes del régimen, sino de la iniciativa, el esfuerzo y la organización de miles de pequeños agricultores que, en condiciones adversas, construyeron un modelo productivo único en el mundo. Como ya se ha descrito, el punto de partida a mediados de los 50 era desolador. La provincia era árida, azotada por la sequía, sin infraestructuras hidráulicas ni de transporte. Su población estaba diezmada por la emigración y con un bajo nivel educativo. Nada hacía presagiar el despegue económico que se avecinaba. El cambio se gestó en el Campo de Dalías, una llanura semiárida al poniente de la capital. Allí, algunos agricultores pioneros comenzaron a experimentar con una técnica revolucionaria el cultivo bajo arena, enarenado. Se trataba de cubrir la tierra pobre con una capa de estiércol y otra de arena, lo que permitía retener la humedad y proteger las plantas. Pero el verdadero despegue llegó con la localización de agua subterránea en acuíferos profundos y, sobre todo, con la invención y masificación del cultivo bajo plástico. Fue el agricultor Francisco Fuentes, en 1973, quien tuvo la idea de utilizar la malla metálica de los somier de las camas y cubrirla con plástico para proteger sus plantaciones de pepino del viento y el frío. El éxito fue inmediato. El parral de uva de mesa se transformó en el invernadero de hortalizas y el desierto comenzó a cubrirse de un blanco resplandeciente. El factor clave para que esta revolución agrícola beneficiara a las clases más humildes fue el cooperativismo. En una sociedad rota por la dictadura y la desconfianza, los pequeños agricultores, muchos de ellos jornaleros sin tierra que lograron pequeñas parcelas, se asociaron para sobrevivir y competir. Crearon cooperativas para comprar insumos, semillas, abonos, plásticos a mejor precio y, sobre todo, para comercializar conjuntamente sus productos. Estas cooperativas llenaron el vacío de una sociedad civil casi inexistente bajo el franquismo. Cynthia Giacnocavo, en su estudio sobre el movimiento cooperativo, destaca cómo estas organizaciones fueron capaces de crear algo de la nada. En un contexto de instituciones no democráticas y un Estado que no ofrecía apoyo, Las cooperativas se convirtieron en el principal motor de desarrollo, generando capital social, confianza y redes de colaboración entre una población fragmentada. No se basaban en vínculos territoriales o culturales previos, como en el País Vasco, sino en la necesidad económica y en la creación de lazos fuertes a través de la cooperación empresarial. De esta manera, el cooperativismo no solo creó riqueza, sino que construyó una incipiente estructura social y económica alternativa al régimen, basada en la solidaridad y el interés común de los pequeños propietarios. El éxito de la agricultura intensiva arrastró consigo a toda la economía provincial. Surgió una potente industria auxiliar, empresas de plásticos, semilleros, envases, maquinaria agrícola, transporte frigorífico. El puerto de Almería, otrora moribundo, se revitalizó como puerto exportador, canalizando millones de toneladas de tomates, pimientos, pepinos y calabacines hacia los mercados europeos. La capital empezó a beneficiarse de esta riqueza, aunque de manera desigual. El milagro no estuvo exento de sombras. El rápido crecimiento económico atrajo a una nueva oleada de inmigrantes, primero de otras comarcas de la provincia y luego de otras regiones de España, como Castilla-La Mancha, y finalmente del extranjero, África subsahariana, Magreb, Europa del Este. Muchos de estos inmigrantes llegaron a trabajar en condiciones muy duras, con bajos salarios y en situación de semilegalidad, reproduciendo en los invernaderos un modelo de explotación laboral que denunciaron escritores como Juan Goytisolo. La bonanza económica no siempre se tradujo en una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores más pobres y creó nuevas desigualdades en una sociedad que comenzaba a cambiar a un ritmo vertiginoso. Las dos últimas décadas de la dictadura fueron un periodo de profundas transformaciones en Almería, marcadas por el desarrollismo económico, el comienzo del turismo y el lento pero imparable resurgir de la oposición política. La capital almeriense comenzó a despegar económicamente al compás de los invernaderos. Se construyeron nuevas badiadas, como Ciudad Jardín, Los Ángeles o La Vega de Acá, para albergar a la creciente población atraída por el boom agrícola y los servicios. Aparecieron los primeros grandes almacenes y una incipiente clase media. El nivel de vida mejoró notablemente respecto a los años del hambre. Sin embargo, este crecimiento fue desordenado. La especulación urbanística se disparó, dando lugar a construcciones de baja calidad y a la destrucción de parte del patrimonio. La ciudad se extendió sin un plan ordenado, comiéndose la vega y las fincas colindantes. Junto a la agricultura, el turismo comenzó a despuntar como otro motor económico. Si bien Almería no fue un destino masivo como la Costa del Sol, la construcción de infraestructuras como el Parador Nacional de Turismo en la Alcazaba y, sobre todo, el boom de la construcción en la zona del Alquien y el Berí, en el litoral este, atrajeron a los primeros veraneantes nacionales. Se construyeron apartamentos y urbanizaciones, transformando un paisaje hasta entonces virgen. El turismo trajo consigo una mentalidad más abierta, nuevos hábitos sociales y un cierto aire de libertad que contrastaba con el rancio ambiente de la ciudad interior. A finales de los 60 y principios de los 70, la oposición al franquismo comenzó a reorganizarse en Almería. Los movimientos estudiantiles, aunque la ciudad carecía de universidad propia, el Colegio Universitario se creó en 1972, adscrito a la de Granada, fueron un foco de agitación. Jóvenes de familias progresistas comenzaron a tomar conciencia política. El movimiento obrero también resurgió, especialmente en los sectores del transporte, la construcción y la incipiente industria auxiliar de la agricultura. Aunque los sindicatos verticales franquistas controlaban formalmente las relaciones laborales, empezaron a surgir comisiones obreras clandestinas y actividades que organizaban reuniones secretas y promovían pequeñas huelgas y conflictos laborales. En 1974, por ejemplo, se produjeron movilizaciones de los pescadores, que, como señala Sofía Rodríguez, contaron con una importante participación femenina. Fueron luchas duras en un clima de clandestinidad y represión, pero que demostraron que la clase trabajadora almeriense comenzaba a despertar de su letargo. El 20 de noviembre de 1975, Francisco Franco murió. En Almería, como en el resto de España, la noticia fue recibida con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Para unos, los nostálgicos del régimen, fue un día de luto. Para la mayoría silenciosa, fue el principio del fin de un largo túnel. En las calles, aún con miedo, se empezaba a respirar un aire de cambio. Los partidos políticos seguían en la clandestinidad, pero la dictadura había terminado. La Almería que emergía era una ciudad distinta a la de 1939, menos pobre, más poblada, transformada por los plásticos y el turismo, pero aún profundamente marcada por las heridas de la guerra y la larga posguerra. El reto ahora era construir la democracia sobre aquellos cimientos de represión, silencio y un reciente milagro económico. El franquismo en Almería no es un mero capítulo del pasado, sino una capa geológica más de la compleja historia de la ciudad. Sus huellas son visibles en el trazado urbano, en los edificios institucionales, en la configuración de barrios enteros como La Chanca y, sobre todo, en la memoria colectiva de sus habitantes. Fue un período de profundas contradicciones. Por un lado, significó la imposición violenta de un orden basado en la represión, el hambre y el silencio de los vencidos. La dictadura truncó vidas, proyectos y esperanzas, dejando un reguero de fosas anónimas y un trauma intergeneracional que aún hoy, con las políticas de memoria histórica, se intenta deparar. Por otro lado, en el último suspiro del régimen, se gestó el fenómeno que daría una nueva identidad a la provincia, el milagro de los invernaderos. Un milagro que no vino de la mano del Estado, sino del tesón, el ingenio y la capacidad de organización de miles de pequeños agricultores que, creando cooperativas, construyeron, en palabras de Jean Nocavo, algo de la nada y, de paso, generaron un tejido de sociedad civil que había sido sistemáticamente destruido por la dictadura. La Almería moderna, pujante y exportadora, es también hija de aquella época. Comprender la Almería del franquismo es, por tanto, adentrarse en un paisaje de sombras y luces, de represión y de resistencia silenciosa, de miseria extrema y de un desarrollo económico que transformó el desierto. Es entender que la ciudad que hoy conocemos, con sus virtudes y sus defectos, es el resultado de aquella larga y dolorosa posguerra, de la lucha por la supervivencia y de la increíble capacidad de un pueblo para reinventarse a sí mismo desde la adversidad. El reto de la democracia ha sido, y sigue siendo, cicatrizar las heridas abiertas entonces y construir un futuro sobre la memoria y la dignidad de todos.